Hola, a lo largo de estos 5 años de programación, el señor Orejas dejó varias veces clara su posición frente al universo, desde programas como Macri y la Revolución de la Alegría, pasando por el programa dedicado a Trump, o fijando posición frente al aborto legal, la legalización de la marihuana, movimientos como Ni Una Menos. Orejas al Universo siempre dijo lo que pensaba. Recorriendo la historia a través del sufrimiento de las dictaduras que asolaron a la Argentina y al mundo, así como al neoliberalismo. Haciendo programas como El Calentamiento Global y en todas las emisiones donde la música fue la protagonista. El señor Orejas no puede abstraerse de lo que está pasando en el mundo, y especialmente en América Latina, donde vivimos una época dificilísima, donde los vaivenes entre el neoliberalismo y el, comillas, populismo, comillas, lo marean, sin entender cómo, después de todo lo que está pasando, pareciera que en Uruguay está por triunfar una fórmula que está fracasando en todo Latinoamérica. Cuando el manso Chile explota en una manifestación de 1 millón de personas, donde Brasil roza el disparate a través de delirantes fascistas como Bolsonaro, o cuando tratan de detener a uno de los gobiernos que cambió radicalmente uno de los países más pobres de América Latina como Bolivia, y que hoy presenta un panorama que puede ser guía para un mundo más justo. Pero duele ver cómo estamos frente a una América Latina dividida entre una concepción que busca el enriquecimiento de una pequeña parte de la población y la miseria de la inmensa mayoría, y preguntarse, ¿quién se beneficia con todo esto? Es para volverse locos. Y como diría Charlie, el señor Orejas no quiere volverse tan loco. Escuchar a Greta, de quien hicimos un programa hace pocas semanas, o a una estudiante de secundaria de Chile, poniendo las palabras donde hay que ponerlas, nos da cuenta que la edad de los futuros líderes no llega en este momento a los 18 años. Eso es esperanza. Nosotros, a través de la música, esa bendición de la vida, tratamos de reflejar este mundo y vemos un nuevo rayo de esperanza en lo que pasó el domingo, donde un tal Alberto pidió por la libertad de Lula, donde se volvió a hablar de educación pública y salud, donde pareciera que las cosas se van a decir por su nombre. Y no puede más que ver que este redondo mundo a veces parece que retrocede, pero también puede avanzar hacia la esperanza. Un mundo donde hay hasta quienes dicen que es plano. Donde una caperucita amarilla, desde un cuartel militar donde vive, se convierte en un lobo feroz, finalmente para ser vencida humillantemente por un judío narcotraficante. Mientras tanto, el futuro presidente nos canta canciones de Spinetta, de Bob Dylan, y a través de esa música nos hace despertar una esperanza. ¿Que alguien que ama a quienes amamos puede dejar de lado eso que lleva dentro? ¿Que los sueños de Luis y Bob Dylan se conviertan en gobierno hacen que hoy el señor Orejas esté feliz? La grieta siempre va a estar, no es cuestión que se achique, sino que los que lastiman a la gente caigan a lo más profundo de ella y luego sí cerrarla. Tal vez no es muy políticamente correcto lo que piensa el señor Orejas, pero estamos en un mundo que arma a sus ciudadanos para matarse entre sí y otro mundo que quiere que la música, la poesía y el arte sean las verdaderas armas. Y en ese viaje está este programa lleno de música y también de historias. Y hoy también está contento porque esta semana se sumaron 5 nuevas emisoras del interior, a quienes les damos la bienvenida, así como agradece a quienes vienen emitiendo el programa hace ya 5 años. Mi nombre es Ralph Rothschild y el programa El Señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. El programa de hoy está dedicado a Artaud, Antonin Artaud. Artaud no solamente es un disco de Spinetta o Pescado Rabioso, a mi juicio, el mejor disco de la historia del rock argentino. Artaud